manejó por todas las redes sociales que el Cristo viene y muchas cosas allí con respecto a lo que es esta supuesta señal que se pudo observar y se grabó supuestamente allá en Jerusalén, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y varios hermanos me escribieron preguntándome con respecto a las trompetas, que si es que si es cierto que Cristo vino o que viene, cómo es, si es la séptima trompeta, si todo este asunto con respecto a lo que ocasiona allí este tipo de videos, y varios hermanos allí un poco preocupados y con dudas preguntándome con respecto a estos eventos. Bueno, hace años, aproximadamente unos 5 años, si no me equivoco, un poquito más, si no lo recuerdo, dimos una clase de escatología los días miércoles, que duró bastante tiempo, y allí pudimos estudiar los eventos allí futuros de forma ordenada. Entonces, yo le respondí a este hermanito, que me llamó un poco preocupado, porque uno de sus familiares, que va a una iglesia carismática, le estaba diciendo que esa era la trompeta número 7, que ya Cristo venía tal día y todas estas cosas. Y yo le estuve explicando y diciéndole que nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos la palabra de Dios acá revelada. Es la palabra del Señor. Amén. Esta es nuestra garantía. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos en las Escrituras, tenemos una película que está escrita acá, y nosotros sabemos cómo termina esa película. Y esa película, el final, ya lo sabemos. Cristo es vencedor. Amén. Ya el Señor es el vencedor, y sabemos el destino de los buenos, sabemos el destino de los malos, y tenemos el orden de las escenas acá en la palabra del Señor. No sé si usted, cuando va a ver una película, le gusta estar al lado de alguien que le cuenta la película, ¿verdad? Y dice, mira, ya va a pasar esto, ya va a pasar aquello, ¿verdad? Si usted quiere ver una película y disfrutarla, no la vea con Adrián, porque Adrián no se aguanta y siempre anda contando la película. Pero el fin del mundo es una película que está ya aquí escrita, y ya sabemos el final, sabemos el orden de los eventos, y es por eso que no debe extrañarnos, no nos debe preocupar cuando se manifiesten estas supuestas señales futuras. Tenemos acá en las Escrituras el orden de los eventos que van a ocurrir para que Cristo venga por su iglesia. Entonces, le digo esto porque estamos en los últimos tiempos, es cierto, estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros, y evidentemente siempre lo decimos y lo estamos diciendo desde hace 2000 años, que Cristo viene pronto, ahora más que nunca, por todo lo que estamos viendo. Pero vemos este evento que ocurrió allí en Jerusalén, supuestamente, le digo supuestamente porque de verdad no hay pruebas de eso, científica y todo este tipo de cosas, simplemente es un video que salió por ahí por internet, pero quería aprovechar la oportunidad para dejarles en esta mañana una idea de lo que son los eventos futuros, y saber que es imposible que el Señor Jesucristo haya, ese sea la séptima trompeta que hable el Apocalipsis, porque todavía faltan algunos eventos que tienen que cumplirse primero para que se pueda manifestar todo este tipo de cosas. Y es por eso que nosotros no podemos hacer caso de buenas a primeras a un video que aparezca en internet. Nosotros tenemos que ir a lo más seguro, la palabra de Dios. Pero a veces, por ignorancia, muchas personas no conocen, no saben los eventos futuros, no saben cuál es el orden, no han leído bien la película, no se han metido bien a lo que es la película, a lo de los eventos futuros, y se escandalizan por cualquier cosa, ven esto. Entonces, el cristiano, nosotros como cristianos, tenemos que tener estar preparados para presentar con mansedumbre defensa de lo que creemos, y especialmente todo este asunto de los eventos futuros. Yo quiero comenzar, si puedes buscar conmigo primeramente el libro de Marcos, por favor, el libro de Marcos, capítulo número 13. Vamos a leer, por cuestión de tiempo, vamos a leer el versículo 21 y 22, pero en su caso usted puede leer todo el capítulo 13 que habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Marcos 13, 21. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén, por favor, amén. Si lo consiguieron. ¿Amén o no? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán que, hermano, dice ahí, señales y prodigios para engañar aún y para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Aquí el Señor Jesucristo mismo está advirtiendo a su pueblo, a su iglesia, que en los postreros tiempos van a levantarse falsos cristos, falsos profetas, y van a haber señales y prodigios. Entonces, no nos debe agarrar desapercibido de repente diferentes tipos de manifestaciones que se puedan ver, e inclusive de falsos profetas que se puedan levantar. Y yo creo que desde que Cristo habló estas palabras hasta el día de hoy se han levantado muchos falsos profetas y falsos cristos. La palabra de Dios dice que la venida del Hijo del Hombre nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, si un ladrón lo va a robar a usted en su casa y avisa que lo va a robar, bueno, es un ladrón poco profesional, ¿ok? El Señor Jesucristo está dando el elemento sorpresa primeramente y nos advierte que van a haber falsos profetas, falsos prodigios, van a haber falsos cristos. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Primeramente, entonces, no todos los espíritus, ¿verdad? No todas las manifestaciones que vemos vienen de parte del Señor. Quiero que vaya conmigo también al libro de Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy voy a dar, no lo puedo explicar bien detallado por el tiempo, porque fueron una clase de 3 años. Pero voy a tratar de darles en forma resumida, darles el orden cronológico de los eventos. Ahí, capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Bueno, también este es otro capítulo que habla de los eventos futuros. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, ¿qué dice, hermano? Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo ya estaba viviendo en este tiempo dificultades y problemas con la doctrina de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había un movimiento de que Cristo iba a venir allí. El mismo apóstol Pablo dice que no debemos dejarnos mover fácilmente. Miren el versículo número 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apuesta. Si el mismo Pablo está diciendo, para que Cristo venga, debe haber unos eventos previos. Debe haber previos eventos. Dice allí, para que de ninguna manera va a venir, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice, y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Entonces ya está dando dos eventos que debe cumplirse antes de que Cristo venga. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de señales, nosotros debemos primeramente meternos en la película escrita que tenemos acá y apuntar cuál es el evento bíblico que estamos esperando, cuál es el evento más cercano que estamos esperando, y de allí vamos a partir con todos los demás. Dice ahí en el versículo número 4, dice, hablando del hijo de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de ¿quién? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es otro punto importante, que el templo de Jerusalén tiene que ser construido nuevamente. Para que se manifieste el Señor Jesucristo, ese templo debe ser construido nuevamente. Para que ese templo pueda ser construido nuevamente, tiene que haber paz en el Medio Oriente. Tiene que haber una unión entre árabes, judíos y católicos. Y eso todavía no ha ocurrido. Todavía no ha pasado. Y para que eso pueda ocurrir, la apostasía, debe haber una unión mundial de religiones. Debe haber una, como hemos visto anteriormente, una sola moneda mundial. Y es cierto, estamos viviendo tiempo que todo está apuntando allí, pero todavía no ha ocurrido estos eventos previos para decir, bueno, esos sonidos de trompetas que sonaron por allí es la séptima trompeta. Todavía es un evento que no puede ocurrir sin que antes pasen estos que están escritos. ¿Dónde, hermano? En la Biblia. En la Biblia, vuelvo y repito, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿La de Carl Luna? ¿La de Guillermo Maldonado? ¿La de Benny Ginn? La Biblia dice que se van a levantar falsos profetas. Yo le creo, prefiero creer 100% en la palabra escrita, la que está acá. Y allí es donde radica la ignorancia de tantos grupos cristianos. Que cualquier manifestación andan desviándose de su modo de pensar porque no lo meten y no lo asocian en el orden que está establecido acá en la palabra del Señor. Dice en el versículo número 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y está hablando de que hay algo que está deteniendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tan sencillamente, hermano, cuando me preguntó el hermanito si esa era la trompeta, el apocalipsis, que las plagas y todo lo demás, yo le dije, hermano, esa no es la trompeta del apocalipsis. Tan sencillamente, ¿sabe por qué? ¿Por qué, pastor? Porque todavía estamos aquí. Porque la iglesia todavía está aquí. Si esa fue la trompeta del apocalipsis, entonces nos quedamos todos. ¿No se puede pensar eso? Somos rolo de pecadores toditos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, tranquilo, no se preocupe, esa no es la trompeta de allá, porque estamos todavía aquí en la tierra. Y ya le voy a explicar, porque los eventos, hermano, escatológicos son estos en orden, ¿verdad? Vamos a ponérselo allí brevemente. Primero, habla la escritura de la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue? Hace 2000 años, 2016 años, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo tocó tierra, ¿verdad? Nació en el pesebre, creció, murió, resucitó, ¿verdad? Ascendió a los cielos. Esa se conoce como la primera venida. Es importante estudiar a Cristo en esta primera venida porque Cristo vino manso, como un cordero, vino a buscar a los suyos, vino en amor, entregó su vida para morir. Entonces, vemos una característica especial del Salvador en esta primera venida. Entonces, vemos en el orden escatológico, en el orden de eventos en la Biblia, lo vemos establecido así. Vemos su primera venida y lo ponemos desde pero si estudiamos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los hijos de Dios, ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros comenzamos a tomar el orden escatológico desde la primera venida de Cristo, ¿okay? Que es cuando nació en el pesebre. Número dos, ¿okay? El segundo evento importante que marca el estudio de los eventos futuros es la muerte de Cristo. Porque su muerte, ¿verdad? Su sepultura y su resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice la Escritura. Porque era necesario que Dios mismo, hecho carne, venciera a la muerte para que nosotros también podamos vencer la muerte también. Entonces, la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es importantísima, ¿okay? Entonces, por eso es que la historia humana se divide, inclusive mundialmente, es tan importante que la historia secular del mundo, de la raza humana, se divide en antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el evento allí importante. El siguiente evento importante en el orden que sigue es la ascensión, un segundito, okay, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando Cristo asciende al cielo da algunos datos importantísimos para su segunda venida. ¿Por qué? Porque cuando Él asciende, Él dice: así de la misma forma como me has visto ascender, así regresaré. Y los apóstoles lo vieron ascender al cielo. ¿Y por qué es importante este evento? Porque los testigos de Jehová, en su doctrina, cuando ellos profetizaron la venida de Cristo, el fin del mundo, ya en cuatro oportunidades, y evidentemente en cuatro oportunidades se equivocaron, porque todavía estamos aquí. Tan sencillo, ¿verdad? Se equivocaron, pero ya en la última de sus predicciones de que el mundo se iba a acabar en tal fecha, ellos dijeron: bueno, realmente sí vino, porque ya habían engañado en tres oportunidades, pero al final dijeron: no, sí vino Cristo, pero no lo vimos. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es la palabra profética más segura que tenemos? Y ahí la Biblia dice: así como me has visto subir, así mismo voy a regresar. Entonces, hermanos, la ascensión de Cristo es allí, es importante, porque también el Señor Jesucristo dejó, sopló y le dio al Espíritu Santo, y nos dio el sello, nos dio las arras, nos dio el paracleto, el consolador. Entonces, este evento es muy importante. El siguiente evento que vemos rápidamente es el periodo que conocemos como la iglesia. Y el periodo de la iglesia es el que estamos viviendo actualmente. Nosotros estamos en este punto número 4, el periodo de la iglesia. O sea, la iglesia ha pasado por diferentes etapas en su historia, de persecución, de diferentes cosas, y vemos ahora que nosotros en el año 2016 estamos en el periodo de la iglesia. ¿Por qué nosotros creemos que la iglesia no pasará por la tribulación? Primero, porque la palabra de Dios nos los enseña, y ya vamos a ver un versículo que habla del arrebatamiento de la iglesia, y también el libro de Apocalipsis, que es el libro histórico y el que nos habla de los eventos futuros, en los primeros capítulos se trata de la iglesia y habla el mensaje a las siete iglesias y menciona a las siete iglesias en los primeros capítulos. Pero cuando comienzan ya a desatarse las trompetas, los sellos, las copas, todas estas cosas, no se menciona a la iglesia por ningún lado. Después del capítulo 4 para adelante no se menciona más a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor habrá venido a buscar a los suyos. Tan sencillo, ahí vamos poco a poco aclarando. Por eso es que ese video, hermano, esas trompetas, que esa no es la séptima trompeta del Apocalipsis, y que ya, porque está saltando diferentes tipos de eventos que son importantes. Entonces, ahorita estamos en el periodo de la iglesia. Estamos esperando el siguiente, en el orden escatológico, el siguiente evento escatológico que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Ok, rapidito, hermano, para el tiempo, no quiero perderlo allí. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, por favor. Versículo número 13, rápidamente, hermano, si lo tienen allí, pueden decirlo fuerte, amén. ¿Está conmigo, verdad? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen qué. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermano? Ahí está, un evento importante. Van a ver la primera resurrección, la resurrección de los cristianos que han muerto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? para recibir al Señor en donde y allí y así estaremos estaremos siempre con el Señor. Entonces nos está hablando del siguiente evento, que es el rapto de la iglesia. El siguiente, este evento del rapto de la iglesia no se conoce como la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no toca tierra. El Señor nos recibirá ¿en dónde? En el aire, no toca tierra. Y es por eso que se conoce como el advenimiento, como el arrebatamiento, pero no es la segunda venida de Cristo. Entonces, es muy importante que podamos entender esto, porque encaja con que su iglesia, su novia, no pasará por la tribulación. Y vemos, y ya vamos a ver ahorita otros eventos importantes, pero el evento siguiente que estamos esperando nosotros como iglesia es el arrebatamiento de su iglesia, de nosotros, del cuerpo de Cristo, de su novia. Entonces, si Cristo ya vino y sonó la trompeta y vino, tengo malas noticias. Nos quedamos entonces. ¿Ok? Entonces, claro, cuando vimos esto, bueno, eso duramos tiempo explicando cada uno. Simplemente quiero que hoy pueda llevarse allí una noción de los eventos futuros. Entonces, número 6, después del rapto, hermano, va a ocurrir lo que se conoce como la gran tribulación. Ese es el siguiente evento que va a ocurrir. Pero recuerde que para que Cristo venga de nuevo, dicen Tesalonicenses que Él no vendrá antes que se manifieste ¿quién? El Hijo de Perdición. Entonces, evidentemente que cuando Cristo venga por su iglesia, el anticristo debe ya estar trabajando, debe estar manifestándose en alguna área allí, porque ahí va a ocurrir lo que se conoce como la gran tribulación. Y la gran tribulación, hermanos, consta de 4 eventos importantes. Número 1, cuando el Señor venga por su iglesia y estemos con Él en el cielo, va a ocurrir 2 eventos en el cielo y van a ocurrir eventos en la tierra. Paralelamente va a ocurrir 2 cosas. En el cielo va a haber algo y en la tierra va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir en el cielo? Lo que conocemos como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es aquel juicio que recibirán los cristianos. Y ese juicio que recibirán los cristianos es para otorgar coronas a los cristianos, premios a los cristianos. Ese tribunal de Cristo no es para condenación. Cuando habla allí la Escritura, dice que nuestras obras serán pasadas por fuego. Para ver cómo edificamos, y dice la Biblia que nuestras obras por eso tienen que ser del material perdurable, oro, plata, piedras preciosas. Entonces, mientras que esté la gran tribulación en la tierra, en el cielo va a haber el tribunal de Cristo y también lo que se conoce como las bodas del Cordero. Mientras estén en el cielo, estará ocurriendo esos 2 eventos importantes que la iglesia, que ya no estará acá en la tierra, estará manifestándose. Mientras que en la tierra la gran tribulación se divide en 2 partes, 3 años y medio, dice la Escritura, de paz. ¿Okay? Donde ahí es donde va a ocurrir la unión de las religiones mundiales. Y es cierto, hoy día hay o no hay un fuerte movimiento ecuménico. Hermano, usted ve ahora en cada reunión mundial, ahora están todos los representantes de diferentes tipos de religiones. Inclusive el Papa que está actualmente ha sido el Papa con más intenciones ecuménicas de toda la historia de los Papas. Entonces, es cierto, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Son tiempos peligrosos, como el señor Pastor Víctor, ¿verdad? Son tiempos difíciles que nos enseñan de que Cristo viene pronto, hermano, pero Dios es un Dios de orden y Él no va a saltar eventos que están escritos en la palabra del Señor. Entonces, vemos que en este tiempo de paz se manifestará un líder mundial va a surgir. Y este líder mundial va a unir todas las religiones. Usted sabe que va a ser duro, ¿verdad? Es que se unan los musulmanes con los judíos. con los católicos, que el templo de Israel, el tercer templo que debe ser construido para que se siente el anticristo ahí, para ser construido ese templo, es el lugar donde estaba construido originalmente, ahorita, actualmente, hay una mezquita árabe. Entonces, ellos no, ahorita no van a entregar fácilmente, sí, vengan, destruyan la mezquita y construyan. Para eso tiene que cumplir su función el anticristo, que va a unir todos estos líderes mundiales y va a haber un líder mundial. Pero gloria al Señor que nosotros estaremos en el cielo con Cristo. No vamos a estar en ese momento acá. Entonces aquí va a ocurrir lo que se conoce como, ¿verdad?, la unión, la apostasía, todo este tipo de cosas. Y van a haber también, dice, 3 años y medio de tribulación, de peste. En estos 3 años y medio de tribulación es donde se manifestarán las trompetas. Y ya vamos a ver unos dibujitos ahí bien interesantes para que ustedes vean todo lo que tiene que pasar primero, ¿okay? Para que ocurra este tipo de cosas. Entonces, en los 3 años y medio de paz, 3 años y medio de gran tribulación, ¿okay? Entonces, ¿quiénes serán perseguidos en esa tribulación si la iglesia ya no va a estar? Bueno, en las iglesias hay muchas personas que son convencidas, mas no convertidas. O sea, cuando Cristo venga por la iglesia, hemos visto las películas y eso, y el Señor nos lleve, en las iglesias va a haber gente que se va a quedar. Que están porque, bueno, la iglesia es chévere, el pastor le gusta, no quieren dejar su pecado y no quieren arrepentirse, pero le gusta el club, le gusta la iglesia como un club social, bueno, ok. Pero cuando vean que todo esto es cierto y todo lo que se ha enseñado es correcto y lo que viene, ahora sí van a ser cristianos reales y genuinos. Y también que van a haber predicación, va a seguir predicación en ese tiempo y gente va a aceptar a Cristo y serán perseguidas, ¿ok? Por eso es importante que si usted no es salvo, ¿verdad? No espere para mañana, usted tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo como su salvador. En las películas, hay muchas películas de el arrebatamiento y bueno, todas coinciden y es cierto que será inminente. Y cuando habla la inminencia de Cristo es que nadie la espera, o sea, va a ser de una forma inminente, en un abrir y cerrar de ojos. Antes, hermano, cuando había temor de Dios y había temor de Cristo en el ser humano, porque ahorita se ha perdido, motivado a que estamos viviendo tiempos difíciles. La aerolínea, creo que era American Airlines, no me acuerdo cuál de ellas, en su política de empresas, ellos no contrataban a pilotos en un mismo avión. 2 pilotos cristianos no podían ir volando el avión porque el dueño de la empresa tenía el temor y sabía que Cristo podía venir, y si estaban los 2 cristianos en el avión, quedaban piloteándose solo. No le miento, es cierto. Es por eso que política de la empresa era que no podían estar 2 cristianos en el mismo vuelo. Entonces había más temor de la venida de Cristo que lo que hay el día de hoy. Dice la palabra de Dios que será como en los días de Noé. Y estamos viviendo tiempos duros, pero creo que todavía no hemos visto lo peor. ¿Okay? Todavía no hemos visto lo peor. Entonces, la gran tribulación, hermano, cuando hablamos de la gran tribulación, es un evento que es muy complejo, donde ocurrirán cosas en el cielo, ocurrirán cosas en la tierra y en la calavera, que son los 3 años y medio de tribulación, ahí van a ser desatados los sellos. Por eso que fíjense, están los sellos, los 7 sellos. En el 7º sello hay 7 trompetas. Cada trompeta es un evento. Y en la 7ª trompeta hay 7 copas. Y en una de las copas hay 3 ayes. Bueno, no me imagino. Yo por eso le dije, Señor, gracias que tú vendrás por nosotros antes, ¿verdad? Pero yo no quiero que mi gente, mi familia se quede. Por eso es importante predicar. Por eso es que el día de hoy Satanás ha sabido entretener a la iglesia con maroma, con reggaetón cristiano, con todo lo demás, y están metidos ahí y no quieren predicar el evangelio. Pero es importante que nosotros tengamos esa actitud, porque aunque nosotros nos vamos en el nombre del Señor, esperemos, ¿verdad? Poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. En las películas del arrebatamiento que he visto, le comenté una vez que vi una donde se quedó el pastor. Se llevaron otro y el pastor se quedó. Yo, bueno, ¿qué es esto, pues? Era tremendo. El hombre se fue, estaba en la película, parecía llorando detrás del púlpito, y entonces había uno y le decía: pastor, usted se quedó, ¿verdad? Así que cuidado. Si alguno de ustedes se queda en la en el rapto, cuídenos por favor las instalaciones. Por favor, hermano Giancarlo, ¿viste? Sí, por favor, me cuidado con el piano, el videobin, la lata, todo eso, ¿verdad? Bueno, rápidamente, hermano, siguiente evento. Bueno, el siguiente evento después de la gran tribulación, ahora sí es la segunda venida de Cristo. Esa sí es la segunda venida. Y es importante estudiar porque ahí sí toca tierra. Y ahí sí dice que viene con sus santos, con él. Ahí la diferencia es que en el primera vino manso, aquí viene con la espada en la mano. Allá dice que vino en amor, aquí viene con sus ojos de llamas de fuego. Entonces, ahí es donde viene la segunda, se conoce como la segunda venida de Cristo. Hay un enredo total porque se confunde el advenimiento con la segunda venida de Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo, ahí sí el Señor toca la tierra. Se le estoy dando los eventos lo más rápido que puedo, pero cada uno de estos tiene su sustento bíblico, todo eso lo vimos y se lo puedo dar si usted lo desea, y más adelante podemos volver a repetir el estudio de escatología bien detalladito para que usted lo pueda repasar y los que no vinieron, no estaban en la iglesia, puedan aprender, ¿ok? El siguiente evento, cuando Cristo venga, ¿verdad? Allí inmediatamente va a ocurrir la batalla de Armagedón. Okay. ¿Alguno de ustedes que están acá ha visto alguna película que se llame Armagedón? Sí. Olvídela. No, yo sé algo de escatología, pastor. Sí, dígame, porque yo me vi el Armagedón, me vi la película de Schwarzenegger, El Juicio Final, me vi El Código Da Vinci. No, usted, mire, olvídese de las películas que vio. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la película que estamos estudiando. Eso no tiene nada que ver. Sí, Hollywood ha sabido explotar muy bien los nombres, ¿verdad? El Armagedón. Y se resulta que no tiene absolutamente nada que ver lo que está aquí. Pero bueno, va a haber la batalla de Armagedón, que ya el enemigo, ese líder mundial, ese anticristo, tendrá sus fuerzas y habrá una lucha contra Dios, contra nuestro Señor. Pero ya sabemos quién gana esa pelea. Amén. Ya la sabemos quién la gana, ¿ok? Aunque muchos también creen que el Armagedón es la última batalla, y ese es otro error más. El Armagedón no es la última batalla en la Biblia, van a haber otra última batalla. Esta simplemente es una batalla que va a ocurrir después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después va a ocurrir otra, que Satanás será atado, dice la Escritura. ¿Okay? Porque como sabemos ya quién gana, quién vence, ¿okay? Y dice la Escritura que Satanás será atado. ¿Y será atado por cuántos años? A ver, ¿quién? Mil años. Ese periodo de mil años se conoce como el milenio. ¿Quién va a reinar acá en la tierra? El Señor Jesucristo. ¿Okay? En el milenio va a haber el reinado de nuestro Señor Jesucristo, pero también un dato importante acá que debemos tener en cuenta. Cuando el Señor Jesucristo venga acá a la batalla de Armagedón, va a haber sobrevivientes, por supuesto. Van a venir los que han muerto con Él. Y si Él viene, ¿verdad? Si nosotros partimos de este mundo ahorita, ¿verdad? Y cuando Él venga, nosotros vamos a venir con Él y vamos a reinar con Él, pero con un cuerpo glorificado. ¿Okay? Pero en el mundo va a haber gente todavía viva, ¿okay? Viva, sujetas a sus debilidades como todo. Y estas personas acá durante mil años también se van a reproducir. Y van a haber nuevos bebés, nuevas personas, va a haber una nuevas generaciones, que cada de esas generaciones de igual manera necesitan a Cristo. Necesitan arrepentirse, porque la salvación siempre será por fe e individual. Eso de que serás salvo tú y tu casa, de que mis hijos son salvos porque están bajo mi cobertura, eso es antibíblico. El Señor no tiene nietos, son hijos. Si usted es salvo, predíquele a su familia. Porque el hecho de que usted sea salvo no significa que están bajo el paraguas, no. Bajo la promesa, eso es totalmente antibíblico. No, pero es que la Biblia dice: acepta a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero siga leyendo. Siga leyendo el versículo que dice que salió el soldado y se llevó a Pablo, se lo llevó a su casa para que le predicaran la palabra del Señor a su familia. Porque es cierto, cuando hay un cristiano en el hogar, se supone que ese hogar, ese cristiano debe ser la luz del mundo ahí y debe predicar. Entonces, en este momento acá van a haber gente que va a nacer, okay, y va a necesitar de igual manera el perdón de nuestro Señor y de ser salvo. Porque en este milenio va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque Satanás será suelto y va a engañar también, y va a engañar a personas. ¿A quiénes va a engañar Satanás? Los que son de naturaleza humanos, que están acá, que no han aceptado a Cristo, se va a dejar engañar también, y van a levantar de nuevo una generación que va a ir en contra de Dios. Entonces, ahí vemos el periodo del milenio, y allá ese dibujito simboliza el siguiente evento, que es que Satanás será suelto, ¿verdad? Y ocurrirá el siguiente evento que va a ocurrir, es lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog, y esa sí, bíblicamente, es la batalla final, ¿ok? Que es la batalla de Gog y Magog. También vemos acá que el siguiente evento es que Satanás será arrojado, ¿verdad?, al lago de fuego, con el falso profeta, con el anticristo. Dice la Biblia que el Hades y el infierno serán lanzados en el lago de fuego. Y bueno, nosotros sabemos ya de que el Señor no creó el infierno para sus hijos, sino para Satanás y sus ángeles. Y vemos que el evento que nos muestra que serán lanzados al lago de fuego, y allí será, ¿verdad?, el fin del enemigo. Y por eso vemos que será lanzado allí al lago de fuego, como vemos. Después de este evento va a ocurrir lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Okay, van a ver la resurrección de inclusive los que no han aceptado a Cristo, resucitarán también, pero para condenación. Tristemente resucitarán para ser juzgados en el juicio del trono blanco, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Por eso es que, ¿verdad?, vemos los eventos bíblicos que vemos allí en las escrituras, y después nos muestra, ¿verdad?, la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y tierra nueva y todo esto. Pero hermano, en general, esto en resumen, ¿verdad?, bien viscoso, visual, fácil de poder recordar. Cuando nosotros lo dimos, les animé a los hermanos a hacer estos dibujitos en su Biblia. Si yo lo tengo acá dibujado en mi Biblia, y hermano, y tanto leerlo, y ya uno se lo aprende. Entonces uno está viendo YouTube y ve, mira que se manifestó un ángel. No, chicos, eso no está aquí marcado aquí en el orden de Dios, eso no es de Dios. Y ya. Y uno está ya, como quien dice, curado, con el antídoto en las venas, porque estamos estudiando palabra de Dios. ¿Qué pasa? Satanás engaña a los que no conocen. ¿Okay? Entonces, salió un video, se escuchó unas trompetas, que es la trompeta final, que todo ya va. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver y enmarcar todo esto acá. Y el mismo Señor Jesucristo exhorta y dice que vendrán falsos profetas, que vendrán prodigios y señales, vendrán cosas, que no nos dejemos mover fácilmente de lo que está revelado. Entonces, es por eso, queridos hermanos, que nosotros, lejos de ser sensoriales, tenemos que ser bíblicos. Porque experiencias sensoriales van a obtener muchas personas. Además, la misma Biblia dice que si un ángel del cielo se nos anuncia otro evangelio, sea anatema. Y la misma Biblia nos da un rango de oportunidad de que Satanás también se disfraza. ¿Cómo qué? Ángel de luz. Entonces, su función es engañar, es tergiversar y todo lo demás. Bueno, de repente las personas ven el video y dicen, ve, esas las trompetas, nah, guaraba, vamos a poner las pilas con el Señor, porque está sonando la última trompeta. Bueno, está, gloria al Señor, pues arrepiéntete, y si sirve para que busques a Dios, está bien. Pero no es la trompeta que habla acá. ¿Está conmigo o no está conmigo? No, eso no está acá. Entonces, le digo esto porque hubieron muchas alarmas. Pastor, mire que la trompeta. Y yo digo, hermano, tranquilo, no se preocupe, no se vayan a preocupar. Vamos a ver qué dice la Biblia. tan sencillo. Cuando salió la película de del Código Da Vinci, eso fue otra. Porque el Señor Jesucristo tuvo una descendencia, que por ahí hay alguien que debe ser el hijo de Cristo, mano. Sí, el mismo, el mismo escritor del libro dice que su información fue obtenida por una transmisión oral de cultura a cultura. Y ustedes saben lo que se pierde de una transmisión oral de cultura a cultura, cuando ya va por lo último, está tergiversado todo lo que vieron en el principio. Y es por eso que vuelvo y repito, y me voy a poner como loro repetidor, tenemos la palabra profética más segura, que es la escrita. No, pero pastor, es que yo lo vi, era Abraham el de la Biblia, lo vi con mis ojos. Bueno, yo no voy a dejarme mover por una experiencia tuya a lo que está escrito en la palabra de Dios. Perdóname, prefiero creerle a la Biblia. Que de repente vio a alguien, sí, no, pues, a lo mejor vio a alguien ahí, pero de que era Abraham lo dudo, porque Abraham está en la gloria con el Señor Jesucristo. La misma Biblia dice que lo que están allá no pueden pasar para acá, ni lo que están acá pueden pasar para allá. Ahora saber qué Abraham era ese no era Abraham. ¿Ok? Ese no era Abraham por ningún tipo, por ningún lado. Entonces, querido hermano, debemos, ¿verdad?, tratar de ser bíblico en esta parte. Mire, rapidito, hermano, nos quedan unos minutos nada más, pero vamos a ver hasta dónde nos llega estos minutos. Cuando hablamos de escatología, por eso es que este tipo de enseñanza se da en la clase que se llama escatología. Y cuando hablamos de escatología, es el estudio de los eventos del porvenir, ¿okay? Entonces, en una iglesia, una iglesia debe ser balanceada en diferentes tipos de temas. Por eso es que nosotros no podemos todo el tiempo enseñar el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Es cierto, el amor está en la Biblia, pero también hay otras cosas que debemos estudiar. Y es por eso que por años hemos dividido el estudio. Entonces, ya hace ya varios años estudiamos este tema de escatología. Entonces, cada ciertos años se debe volver otra vez a tomar, ¿verdad? Así como estamos estudiando el Espíritu Santo, que lo estudiamos al inicio de la iglesia, ahora después de 10 años lo estamos retomando de nuevo, y esto de seguro, la escatología, lo vamos a ver también pronto, ¿ok? La vamos a volver a ver para fortalecer, pero está ahí en las escrituras, el estudio de los eventos del porvenir. Este estudio es importante porque habla de eventos cruciales en las doctrinas fundamentales de la iglesia. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es una doctrina importante. El arrebatamiento es una doctrina fundamental en las escrituras. Entonces, allí, hermano, podemos profundizar, como usted no tiene idea, pues bastante, meternos, ¿verdad?, en diferentes estudios allí profundos, ¿ok? También, bueno, hablamos del arrebatamiento. Entonces, para que esa trompeta sea la del Apocalipsis, número uno, tiene que haber arrebatamiento, tiene que haber el tribunal de Cristo primero, debe haber las bodas del Cordero. Por eso es que esa novia, que es la iglesia, debe tener su vestido sin mancha y sin arruga, ¿verdad? También vemos que debe haber una distinción entre las bodas y las cenas. Las escrituras nos hablan de las bodas del Cordero y las cenas también. Las bodas van a ser en el cielo, pero la cena va a ser aquí en la tierra. Entonces, son diferentes eventos y cosas que hemos estudiado ya y lo vamos a ver, Dios mediante, en un futuro. Hablamos de la gran tribulación, el anticristo debe manifestarse para que pueda hacer todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Las armas que utilizará el anticristo, una paz mundial que ahorita no hay. ¿Okay? Eso ahí te tiene que estar claro. Ahorita no hay paz mundial, eso es, ahorita hay guerras todavía, ¿verdad? Nosotros, porque estamos ajenos a este tipo de cosas. Otro es el ecumenismo, todas las religiones eran una. Okay, y ahorita eso también no ha ocurrido. Okay, avances tecnológicos, por supuesto, lo tendrá a su disposición. Y bueno, y con respecto a la economía, habrá una sola moneda, una sola unión mundial. Entonces, habrá un solo líder allí mundial. Pero vuelvo y repito, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Amén o no? El ecumenismo, bueno, lo vimos en ese momento, que es la unión de todas las religiones, todo lo que concierne a esto, también la apostasía. Y bueno, en esto sí la iglesia está trabajando fuerte, en esto, en la apostasía. Vemos una verdad, tristemente la iglesia cristiana está concentrada en otras cosas, ha perdido su santidad, ha perdido su amor por las almas, ha perdido su amor por la palabra del Señor. Ya no se predica en las iglesias como se debe predicar. Ya se ha adoptado prácticas mundanas en las iglesias. Entonces, la apostasía, hermano, está metida en lo que es el corazón de las iglesias el día de hoy. Entonces, en esto tenemos que tener allí mucho cuidado y debemos mantenernos en la santidad que el Señor nos ha allí exhortado, ¿verdad? Bueno, sobre las religiones, ¿verdad? Entonces, en el los 3 años y medio de tribulación habla sobre los sellos, está hablando, hermanos, del pergamino que será abierto, cada sello es algo simbólico, pero cada uno de los sellos simboliza algo. El primer sello ahí en el Apocalipsis, ¿verdad? El primer sello se conoce, ¿verdad?, como el caballo blanco, los 4 caballos, el caballo blanco que simboliza al anticristo, el segundo sello que es el caballo rojo que simboliza la guerra. Entonces, todos estos sellos serán desatados en esos 3 años y medio de tribulación. El tercer sello es el caballo negro que es el hambre. Y claro, y uno dice, pastor, pero ahorita estamos pasando hambre en nivel. Sí, es cierto. Es cierto, pero no es mundial, no es algo que podamos decir que bueno, pues que no hay comida, la gente se está matando, es mundial, hay una guerra, que estamos invadidos aquí, pues todavía eso no ha ocurrido como es, ¿ok? El cuarto sello es el caballo allí amarillo que habla sobre la muerte. Entonces, cada uno de estos sellos tiene un significado, y veis todo esto antes de las trompetas, que todavía no ha ocurrido ahí las trompetas. El quinto sello, lo estoy mostrando ahí rápidamente, ¿verdad? La muerte de los mártires, según ahí en el Apocalipsis. Allí el sexto sello habla sobre las señales en el cielo y en la tierra. Y en el séptimo sello, bueno, este séptimo va a durar bastante, porque en el séptimo sello ocurren las 7 trompetas. ¿Okay? Y las 7 trompetas, cada una tiene un significado diferente. ¿Okay? Vemos allí la primera trompeta, granizo y fuego del cielo va a caer. Vemos la segunda trompeta, un segundo ahí por favor, que ya se me durmió el dedo. ¿Okay? La segunda trompeta, vemos que una montaña ardiendo en fuego caerá. Diferentes tipos de señales ocurrirán. Una gran estrella también caerá, la tercera trompeta. La cuarta trompeta fue herida. La tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Bueno, diferentes tipos de señales que habrá. ¿Okay? También habla sobre la langosta. Habrán langostas gigantes, según en las escrituras. Habrá muerte y mucha destrucción. ¿Okay? Ahí está un resumen aquí de todas las trompetas. No, porque esa era la última. A ver, sí, esa era la última. ¿Verdad? Bueno, por cuestión de tiempo también. En el último sello, en la última trompeta, se desatan 7 copas. Más castigo aún, ¿verdad? 7 copas más. Y en la última copa hay 3 ayes, es decir, 3 cánticos, 3 castigos más. Entonces, bueno, vemos que estos eventos ocurrirán entonces en los 3 años y medio de tribulación, y después es que Cristo va a venir por segunda vez acá a la tierra. Entonces, hermano, quería darle este breve resumen para que ustedes puedan estar preparados, porque en estos días fueron las trompetas en Jerusalén. El día de mañana será otra cosa y será otro. Entonces usted tiene que entender una cosa para resumir. Tenemos que meter los eventos en la película que ya está aquí revelada. Y los eventos que están establecidos, el siguiente evento que vendrá y que será manifiesto es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces, ¿Satanás es astuto? Sí. Y poderoso, es poderoso, sí. Y quiere engañar, por supuesto. Y usted ve, no es casualidad, hermano, no es casualidad. Uno ve ahorita un gran auge en el crecimiento en estas teorías de extraterrestres. Y usted ve las películas, las series, todo es que extraterrestres vienen a buscar a los seres humanos y se los están llevando para hacerles estudios en otros planetas. ¿cuántas películas de esas hay ahorita? Son fotos ciertas. Que si hay grupos que han visto a ovnis y todo lo demás, todo aquello, que o sea, hay una gran expectativa de que los extraterrestres van a venir a buscar a la gente para hacerles estudios en sus planetas. Bueno, Satanás es astuto, él está preparando el camino para que la gente no crea esto. Cuando Cristo venga por su iglesia y pues, se desaparezca todo el mundo, va a decir, no, esos fueron los extraterrestres que se llevaron a esos evangélicos locos. Yo me imagino a la gente del edificio bien hecho, que se llevaron a toda esa gente que hacía tanta bulla. Yo sabía que tenía que ver con lo de tratar, ¿verdad? Pero ya él está preparando el camino para cuando ocurra, ya tenga, y la gente diga, no, hay que buscar Cristo. La gente diga, no, vale, eso fue un extraterrestre, eso les pasa por fanático. Se los lleva, eso lo van a devolver dentro de poco, porque no creo que dure mucho allá arriba también. Vamos. Entonces, tenemos que allí ser sabio. ¿Está conmigo, mi hermano? Quería esta mañana hacer esta pausa para que usted pueda allí quedarse tranquilo, bueno, y sea de bendición, y que pueda también ayudar allí a otras personas que de repente están un poco confundidas con el asunto de los eventos allí futuros. Bueno, vamos a continuar entonces nuestro servicio, y vamos a cantar un himno. Le voy a pedir, si puede, por favor, ponerse de pie.